de nuestra época. A bailar se ha dicho. Vamos, bloque de rock en el recuerdo. Come over, baby. Oh, a lot of shaking going on.

contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Baymac, seriedad y estilo. Mail, baymacautomóviles@gmail.com. Facebook, Baymac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Baymac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Seguimos con los saludos, las oyentes que nos están escuchando, a Ale de Quilmes, Abrazo de Rock, Roxana, Oriana, Emily, Vanessa de San Cayetano, gracias chicas que están trabajando, nos están escuchando, a Dora y David de Quilmes, gracias, a Dayana y Romina de Berazategui, muchísimas gracias, a Hernán de Florencia Varela, Alicia la Metalera de Bernal, a las Siete Maravillas del Rock de Sarandí, Marita Sepúlveda, gracias por estar del otro lado, vamos con El Bolsón, Bariloche, empecé al revés esta vez, y vamos para más al fondo, es que el Comodoro Rivadavia, todo el sur de la República Argentina, todo el norte, Córdoba, vamos, sí, cómo no, vamos con Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, con toda esa gente hermosa que nos está escuchando, Abrazo de Rock, y para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. El grupo del Carpo Napolitano, Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo, Colesa Honer, Lenny Harrington, Eddie Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ekstrom de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombayer de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Hattie Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, did we, y felices fiestas. Merry Christmas. Y seguimos con la data del Carpo Napolitano. En el material Buscando un Amor, que dice, para mí los solos de este disco son perfectos, dijo en una entrevista a Papo. En Yo te amo más, Papo linkea con la conciencia hasta Stratocaster Boogie, tema incluido en Papo's Blues Volumen 3, donde la guitarra se abre el paso a velocidad de una solvencia avasallante entre los vientos compuestos y dirigidos por Javier Malosetti, productor de esta sección, durante todo el disco, y una base compacta que se extingue en tan solo un minuto y siete segundos. En los bares, composición de su hijo Luciano, se acerca al pulso pesado de riff y Napolitano pisa por única vez en el disco Pedal un Guagua. Hasta aquí habíamos hablado la vez pasada, así que vamos con la última parte. En Descortés alcanza un hit de raza, recuerda en blues local, entre su voz diáfana y el juego de armónicas, a cargo de Luis Robinson. Pero es sin duda su versión de Juntos a la Par, un tema country compuesto por Julie Root en los años 80, y la canción capaz de resignificar su figura, haciéndolo sonar como una bestia sensible y romántica sobre una balada hermosa. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. ¿Y qué vamos a escuchar? Stratocaster Boogie. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Nuestro último bloque de la primera hora del Carpo Napolitano, Efemérides del Rock. Un 23 de diciembre de 1935 nace una agrupación británica de rock and roll liderada por el cantante y compositor Johnny Keats. Y vamos a escuchar por Johnny Keats y sus pirates, Please Don't Touch. Vamos con nuestro bloque de efemérides. Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. Oh, when she comes up close, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Well, I get so nervous when I see her eyes that shine. Baby, because I'm shaking so much. She looks right through me and the chills run down my spine. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Well, I don't know why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, watery leaf. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Why don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Why, come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much. Why, come on, baby, don't you. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Betty Silicona ronda por la zona de. Cama.

4200-3039. Instagram, somos Fusión Fiesta. Sanación pránica y meditación en corazones gemelos. Te ayuda a resolver problemas físicos, emocionales y espirituales. Dolencias físicas desde las más simples a enfermedades más complejas. Sanación pránica. Equilibra y limpia los centros de energía promoviendo la curación. Estrés, ansiedad, miedos, depresión. La meditación en corazones gemelos activa los centros energéticos del corazón para eliminar enojos, transmutando en amor, paz y bendiciones al planeta. Sanación pránica. Centrar al Kitara en Temperley. Actividades, meditaciones y cursos. Instructor Adrián Jazmín. Nos encontramos en toda zona sur. Consulta tu lugar más cercano. Informes 11 33 55 51 68. Gabriela Galeano. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Continuamos con nuestra segunda hora con todo el rock nacional. Dividido dice que quiere un espagueti del rock. ¿Pero de qué te reís, Evil Love? Él se ríe siempre con esa sonrisa malvada y no le va a dar el espagueti. Spinetta Jade dice, no puedo porque Ana no duerme. Los Piojos dice, esto es una ruleta. ¿Y Soda? ¿Qué dicen los Sodas? ¿Por qué no puedo ser del jet set? ¿Y qué culpa tienen los espaguetis del rock? No sé. Pero la renga le retruca, ustedes están totalmente poseídos. ¡Qué locura, por favor! Claro, Evil Love los estigmatizó con su sonrisa y los poseyó a todos. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Vamos con nuestro bloque de rock nacional! Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías.

¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bimac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bimac, seriedad y estilo. Mail, bimacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bimac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bimac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Llegamos al último bloque, el bloque de Riff. Del riff del carpo napolitano. Escuchamos Mi Bouturé, Susy Cadillac, y no obstante lo cual, vamos con nuestro bloque de riff. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Bouturé, subí a mi Bouturé, subí a mi Bouturé, olvida los Mercedes Benz. ¿A quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Bouturé, subí a mi Bouturé, subí a mi Bouturé, no olvida los Mercedes Benz. Sube a mi Bouturé, olvida los Mercedes Benz. Hey, ella no mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, sube a mi Bouturé, olvida los Mercedes. Thank you. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Because Y nos estamos despidiendo de nuestras 2 horas de puro rock and roll. Empezar la última semana, una de las 2 últimas semanas del mes de diciembre, el 2024, con esperanza, con paciencia, con energía positiva, con alegría. Bueno, que cada hogar tenga un plato de comida en la mesa, por todos ellos, por que sea una Navidad sin tanta violencia, que no tiren cohetes, que hay chicos autistas, que los animalitos sufren. Por favor, les pido, tengamos conciencia, no a la pirotecnia. Y bueno, y los estamos despidiendo. Gracias a nuestro pulpo operador, Damián Espadea. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, big way, Merry Christmas. Así que para todos nosotros, toda la República Argentina, todos los países limítrofes que nos están escuchando, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, para todos ellos y para todos Estados Unidos, para todo el mundo, porque somos una radio internacional, que pasen una muy, muy feliz Navidad dentro de lo que se pueda, con mucha fe, con mucho amor. Pidamos paz, trabajo y alegría. Porque si hay paz y hay trabajo, la salud está bien, gente. Así que nos vemos y que pasen una muy, muy excelente Navidad. El próximo lunes, con más rock and roll, ¿eh? Con mucho papo, Mr. Rock. ¡Feliz Navidad! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz.